Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de una producción de nuestra época de cine mudo que se llamó El Último Malón. Malón fue una producción argentina del año 1917 que se estrenó el 4 de abril de 1918, de 97 minutos de duración, con producción, guión, dirección del jurista, periodista y escritor Alcides Greca, quien filmó esta película en la localidad de San Javier, provincia de Santa Fe, de la que era oriundo, en una época en que casi todas las producciones cinematográficas se concentraban en la ciudad de Buenos Aires. No se indican los actores ni quién realiza la fotografía. Es una reconstrucción de la rebelión indígena de los mocovíes en San Javier, 140 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, durante la mañana del 21 de abril de 1904. Al principio se expone la situación a la que el avance de la civilización ha reducido a los indios despojados de sus tierras. El cacique Bernardo López gozaba de los beneficios del gobierno en su terruño otorgada oficialmente, mientras que los indios liderados por el hermano Salvador Jesús López reclamaban la devolución de dichas tierras a su pueblo. Allí están también los comerciantes que han introducido el alcohol entre los indios, cosa que desconocían, y les enseñaron a beber para explotarlos. Y cuando se sobrepasaban, venía la policía, los apaleaba y se los llevaban presos o los echaban de las pulperías. Los estancieros se han quedado con sus tierras expropiadas. La policía y el ejército solo parecen estar ahí para reprimir a los empobrecidos indios. Salvador Jesús, líder indígena, es el personaje al que sigue la historia, que va reuniendo a toda la indiada de la zona para finalmente provocar un ataque masivo al pueblo de San Javier y estancias del lugar. El hecho histórico ocurrió y a los indios los masacraron, situación sobre la que la película no deja lugar a dudas. El punto de vista desde el cual se presenta al indio es coherente. La derrota del Malón tiene que ver con las divisiones internas de sus propios indios. Mientras que la ciudad está toda junta esperándolos, los hombres subidos a los techos con armas largas los balean sin compasión, y la policía atrincherada en las calles hace lo mismo. Y hasta se muestra el falseo de información que el hombre blanco recibe sobre el indio. A Rosario llega la noticia de que se acercan en hordas tremendas y eran tan solo un puñado de 50 o 60 indios en San Javier. El hombre blanco es visto de manera negativa, en tanto se lo acusa de introducir el alcohol en la vida del indio, así como se habla de cómo se le sacó la tierra y se lo dejó sin nada. Del ataque del pueblo salen muy mal parados, y los indios sobrevivientes huyen hacia el Chaco, evitando las poblaciones del norte santafesino. Las escenas filmadas llevan intercalados títulos que van explicando la acción argumental. El Último Malón fue rescatado del olvido en el año 1956 por Fernando Birri y la Escuela Documental de Santa Fe, con la exhibición de una copia original de 35 milímetros a los alumnos del Instituto de Cinematografía, facilitada por la familia de Alcides Greca. En 1968, el Cine Club Rosario gestionó una reducción a 16 milímetros, que fue realizada por el técnico Fernando Vigébano. Dado que la copia en 35 milímetros hoy se considera perdida, la versión que se exhibe se realizó a partir de la reducción a 16 milímetros, conservada por el Museo del Cine de Argentina. Y de esta manera recordamos una película realizada fuera de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, por este jurista, periodista y escritor Alcides Greca, que se conserva y que está muy bien hecha, la pueden ver por internet. Película muda del año 1917, que se llamó El último malón.